Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa radial La Retaguardia. Para quienes nos están escuchando en vivo, vamos hasta las 22 a través de Radio La Retaguardia en cualquiera de sus formatos, o a través de la M690. Ya pueden, quienes no tenían la aplicación de La Retaguardia, para tenernos más a mano, para escucharnos, para tener las noticias que vamos publicando en la web a mano, ya la tenemos de vuelta colgada en el Play Store de Google, después de unos meses que no estábamos allí. Así que imagino el tránsito ahora hacia el Play Store, que probablemente haga que Google se caiga. O sea, si algo sucede con eso, sepan que es porque masas y masas, miles y miles de personas están corriendo ahora a través de sus celulares a bajarse la aplicación de La Retaguardia. Pero para quienes nos escuchan habitualmente, vale la pena. No pesa mucho y está ahí a mano para estar más cerquita, de alguna manera. En el programa de hoy, en un ratito nada más, seguramente en el comienzo, vamos a estar retomando un tema que hace dos semanas que es infaltable en la emisión de La Retaguardia, que tiene que ver con la Feria de San Telmo, la Feria de Artesanos y Artesanas de San Telmo. Habrá que hacer un mini resumen para quienes nos estén escuchando hoy y no nos hayan escuchado las veces anteriores, de un conflicto complejo, por cierto, de explicar, porque no es solo el enfrentamiento entre el gobierno de la ciudad y quienes conforman la feria, que sería lo más lógico, sino que además, bueno, el acuerdo entre una de las cooperativas, la cooperativa que está dentro de la CETEP, la cooperativa de la Adoquín, con el gobierno de la ciudad, generó rispideces internas, idas y vueltas. Aquí hemos escuchado a Mónica Alegre, a la mamá de Luciana Rúa, que es una de las feriantes, hace dos semanas. La semana pasada escuchamos a Gabriela Holguín, que era otra voz para sumar, la presidenta de la criticada cooperativa de la Adoquín. Y hoy vamos a estar charlando seguramente con una feriante que está en el sector de defensa al 700, que hace 10 años monta su puesto todos los domingos en defensa al 700, que parece ser la calle de la discordia, porque el acuerdo de la Adoquín con el gobierno de la ciudad pretendía, o pretende, que quienes están en el 700 de la calle defensa se tengan que ir, y que en su lugar aparezcan quienes están agrupados en la cooperativa El Adoquín. Muy complejo. Vamos a actualizar seguramente también con el juicio por la tablada. Se reinició ayer, continúa mañana, y la verdad es que es un juicio que no para de dar sorpresas. Es increíble, como todos los días, en cada jornada en la que hay juicio, aparece algún testimonio que rompe con lo que los testigos habían dicho en las anteriores instancias de una instrucción claramente irregular, maliciosa, que se realizó allí en la tablada. Y también vamos a estar charlando, ojalá que nos ayude la señal, con nuestros queridos compañeros y compañeras de Andalgará, allí de la Asamblea del Algarrobo, porque estamos cerca de que se cumplan 9 años de una represión que, por más dura que fue, terminó generando, en realidad, un hito de rebelión en Andalgará contra la mega minería a cielo abierto. Pero queremos saber, además, charlando con ellos, cómo vivieron la tragedia enorme que se vivió en Brasil con la rotura del dique de cola de una minera que generó una verdadera tragedia. Digo, ¿cómo lo vivieron? Porque nosotros lo vimos por televisión, nos entristecimos, nos acongojamos por lo que estaban pasando los brasileños, pero no tenemos ese peligro latente sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras casas, sobre nuestras cabezas. En Andalgará sí. Y además hay muchas historias publicadas ya, incluso por nosotros, de que el dique de cola de la lumbrera está fisurado subterráneamente. Digamos, lo que pasó en Brasil fue que se fisuró el dique, entonces todos los desechos tóxicos alcanzaron grandes extensiones de tierra. Pero en este caso, ya sabemos que el dique de cola de la lumbrera está por lo menos fisurado de manera subterránea. Bueno, en fin, vamos a meternos en todos estos temas desde ahora mismo. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Filtro descontaminante de agua cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. No requiere repuestos ni intervenir cañerías, con una duración mínima de 5 años. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Decía, uno de los temas que queremos abordar en La Retaguardia hoy tiene que ver con el conflicto que se vive en la Feria de Artesanos y Artesanas de San Telmo. Hace muchos años que están allí y el problema que tienen esencial es que, como buena parte de la gente que trabaja en el espacio público porteño, la abrumadora mayoría no están en una situación de legalidad, están en una situación de legitimidad, digamos. Llevan tanto tiempo en las calles que su ocupación del espacio público es absolutamente legítima, pero no tienen una legalidad. Hace poco menos de un mes se conoció un acuerdo entre la cooperativa El Adoquín, una de las cooperativas de feriantes de San Telmo, con el gobierno de la ciudad, que implicaba que quienes estaban ubicados en tres cuadras de la calle Defensa, del 800 al 1000, se movieran, consiguieran su legalidad moviéndose a una de las cuadras de la calle Chile y también al 700 de la calle Defensa. Pero, oh problema, había gente en la calle Defensa al 700, de muchos años de laburo allí, y que además quedaba en la legalidad si aceptaba cambiarse. Pero ¿por qué habrían de cambiarse de lugar ellos? No queda del todo claro. Aquí hemos escuchado varias voces respecto a este conflicto, de gente que estaba en el 700, en el 800 y en el 1000, de gente que estaba en el adoquín y se fue porque no estaba de acuerdo con trabajar en lugares que estaban ya, eran un lugar de trabajo de otros. Y nos faltaba un actor, digamos, sabiendo que no nos va a atender la gente del gobierno de la ciudad, nos faltaba un actor en el sector de artesanos, que son justamente quienes están en el 700 de Defensa desde hace mucho tiempo. Una de las personas que está, que trabaja con sus artesanías, con sus cerámicas, es Asunción Prado, y la tenemos en línea. Asunción, bienvenida aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, Fernando. ¿Algo para agregar o para corregir del mini resumen de un conflicto muy difícil de explicar? No, está muy bien resumido para partir, para punto de partida de esta charla. Bueno, en principio, comentame, vamos hacia el final. ¿Qué pasó el domingo? Porque el domingo anterior, digamos hace 10 días, hubo una represión de parte de la policía de la ciudad. Y bueno, el temor era que la situación se repitiera este domingo. ¿Cómo fue la jornada? Mira, te voy a comentar algo interesante que pasó, como que creo que dimos un vuelco que va a ser histórico, digamos, en nuestra lucha, porque nosotros tenemos un acuerdo explícito de no protestar con violencia. En realidad la represión ocurrió nada más que porque un compañero puso un paño con sus agendas como mercadería, digamos, en una zona donde ellos no están permitiéndolo, en la zona que ellos quieren tener, entre comillas, liberada o limpia, como dijo la misma Gabriela. Bueno, en esa zona él puso un paño y ahí se generó toda la represión a partir de eso y le pedíamos trabajar. Y así como naturalmente lo que nos está surgiendo es reafirmar que nuestra herramienta más importante de protesta es no solamente la cuestión pacífica, sino también activamente la cultura, que es lo que nos caracteriza. Somos cultura, como todos los seres humanos, pero nosotros también somos generalmente nuestra comunidad, no solamente nos dedicamos a la artesanía, sino que está lleno de personas que hacen música, arte, títeres, tango, arte popular y artes plásticas. Entonces estamos haciendo lo que nuestra esencia nos indica. Estamos hablando denunciando desde nuestra esencia, desde esto, y como que este domingo eso empezó a explotar, a estallar. De hecho, el primer domingo ya hubo una milonga para la resistencia que hicimos, uh-huh, y los domingos anteriores también, pero ya este domingo nos plantamos desde la cultura y ese va a ser nuestro rumbo, en contraste con una feria que, como la de Holguín, se autositia entre dos filas de infantería. Nosotros del otro lado lo que hacemos es manifestarnos como actores culturales de la sociedad. Uh-huh. O sea, el sector del adoquín que aceptó el acuerdo, el domingo trabajó con normalidad. Trabajó con anormalidad, porque ellos se ponen sobre la calle Chile, pero como tienen miedo de nuestra actitud de denuncia, porque ¿qué es lo que sucede? Ellos están ahí a costa de sacrificar nuestra posibilidad de estar sobre defensa. Entonces, para resguardarse, lo que hacen ellos, lo que deciden hacer, es coordinadamente con las fuerzas de seguridad del gobierno, poner en cada punta de la calle Chile, donde ellos se ubican, dos filas de infantería para, digamos, protegerse. Nosotros nunca los vamos a ir a atacar de un modo violento, pero esa es la manera en que ellos se escudan de nuestras manifestaciones culturales y de nuestra protesta. Uh-huh. ¿Sí? El acuerdo que ellos firmaron, ¿los comprende a ustedes? Digo, más allá de que ustedes acepten o no acepten la manera en la que están comprendidos. Me sigue quedando esta duda. ¿Ustedes están contenidos en ese acuerdo, aunque sea de una manera que no les guste? Digo, ¿ustedes pasarían a ser legales en ese acuerdo si se cambian de lugar? Mira, es así. Es una pregunta, digamos, que te voy a contestar así. Ellos nos ofrecen como forma, digamos, de resolver su alevosa invasión, intención de invadir el 700 donde yo estoy, nos ofrecen la tentación de reubicarnos en una parte de la feria que fue la que se legalizó, del 100 al 600. Claro. En ese caso, si nosotros aceptáramos, estaríamos perjudicando y traicionando a la cantidad de compañeros y compañeras artesanos y artesanas que del 800 hasta el 1000 quedan completamente a la deriva por el acuerdo que realiza el adoquín, o mejor dicho, no el claro. adoquín, digamos, Gabriel Adoquín y Alberto Beto Cortés, que son los dos más importantes del adoquín, ¿no? En el acuerdo ese ellos dejan, vamos a decir, dejan en banda a un montón de artesanos que estaban en el 800, 900 y 1000, y que eran independientes, que no querían estar en el adoquín porque eran artesanos independientes, uh-huh. y también dejan en banda a todos los disidentes que no están de acuerdo con invadir a sus compañeros y compañeras del 700. Ni siquiera están entonces, incluidos. Si nosotros aceptáramos esa reubicación, sí. estaríamos siendo muy... No es viable, ¿me entendés? O sea, no, es una oferta que más es para que nosotros nos sumemos a una traición como trabajadores a nuestros compañeros y compañeras. O sea, la situación, para entender bien y para ver si la audiencia nos entiende también. La sí. situación de ustedes que están en el 700, aunque no estén en el adoquín, es similar a la de aquellos integrantes del adoquín que decidieron irse para no aceptar el acuerdo. Es decir, podrían ser legales moviéndose del lugar, pero no aceptan que no haya gente que no quede adentro del acuerdo. Claro, nosotros en realidad digamos, creemos que cualquier acuerdo que nos comprenda como trabajadores, digamos, del 700 al 1000, a nosotros y a nosotras, sería un acuerdo donde nos podemos sentar a conversar. Pero este acuerdo deja afuera a mucha gente. Claro. Es imposible reubicar a tantas personas, porque directamente la otra feria tiene sus trabajadores reconocidos y legalizados. Claro, que además ya están. Claro, podrían reubicar a algunas personas del 700, pero si nosotros aceptáramos eso, primero estaríamos aceptando un trato, digamos, hecho con, digamos, que nos invadan y que nos ofrezcan, vamos a decir, a partir de una invasión, algo que nosotros no queremos aceptar porque es indigno, primero que nada, en primer lugar, esa fue la primera reacción. Y la segunda, darnos cuenta de que estamos perjudicando a compañeros que nunca podrían ser reubicados y que iban a quedar a la deriva. Entonces, en vez de quedar a la deriva, decidimos unirnos y crear un frente que es el frente de Artesanos Unidos, Artesanos con X, Unidos con X, de la calle Defensa. Incluso Artesanos Unidos de la calle Defensa ya es todo un movimiento, que tenemos nuestro Facebook, que tenemos nuestra enorme interacción y con la cual hemos crecido muchísimo como comunidad. Perdóname, ¿sí? No me quedó claro algo. ¿Estaban organizados antes o se organizaron a partir de este conflicto? Nos organizamos como unidad a partir de este conflicto. Antes Bien. Teníamos una convivencia perfecta de interacción, a veces venían personas que invitados a una feria, a la otra, o sea, era todo lo mismo, claro. Estábamos todos sobre defensa y podíamos convivir tranquilamente con la gente del adoquín. Incluso a la gente del adoquín, cuando les empezaron a acercar la calle, que esto sucedió a mediados del año pasado, el gobierno empezó a presionarlos, cercándoles la calle con obras y eso. Nosotros a ellos les ofrecimos lugares al 700. Decidimos por asamblea darle 5 lugares fijos como invitados durante 2 meses. Uh-huh. Y esto las personas, la cúpula de Adoquín lo sabía, por eso es increíble que digan que no sabían que el 700 había gente. Es como te digo, en la casa del vecino vive gente. Sí, vive gente, viven tus compañeros que también te han ofrecido ayuda cuando claro. a vos se te inundó la casa. Claro. Te digo una metáfora, ¿no? Sí. Estamos charlando con Asunción Prado. Ella es... ¿qué haces? Sos artesana, pero ¿qué haces puntualmente? Yo hago cerámica de grés, que es una técnica específica dentro de la cerámica. Hago un trabajo muy particular que es bisutería en cerámica y cuero. Uh-huh. Hace 28 años que soy artesana. Y además soy una artesana que en realidad yo me formé en Venezuela, viajé a España, viajé a Brasil, viví muchos años en Brasil. Soy argentina, pero digamos me considero, bueno, soy parte de nuestra América, digamos, ¿no? y de nuestro mundo de artesanos y artesanas, que es un mundo que no reconoce estas fronteras que nos quieren imponer. ¿Sí? Con todo amor dicho esto, una clásica artesana hippie latinoamericana, digamos. Obviamente. Que se nutre de las culturas de todos con sus viajes y con lo que hacen con sus manos. Asunción, ustedes acudieron a la justicia. Sí. ¿Y cómo está esa instancia judicial? Estamos en la espera de los resultados de un amparo que se ha convertido en un amparo colectivo, donde hemos encontrado muy buenas formas de, digamos, defensores, personas honestas que están, abogados y demás personas del mundo jurídico que nos están comprendiendo hasta ahora, y bueno, estamos a la espera de un resultado, ¿no? Uh-huh. Es un momento de espera en ese punto, pero estamos aportando un montón de cosas porque ha crecido muchísimo, digamos, yo creo, a nuestro favor, al menos a partir de que se va visibilizando la realidad de que hay una represión, de que hay muchas personas que están hace más de un mes sin comer, realmente, o sea, sin comer, qué sé yo. Todos mis compañeros y compañeras nos contamos la situación de emergencia en que estamos. Claro, y no están es increíble que vos vayas a tu lugar de trabajo y no puedas trabajar porque hay una cuestión política y hay algo que decide que vos no podés seguir en tu espacio trabajando, ¿no? Claro. En tu territorio. Claro. ¿Sí? Estamos en eso, en la espera, pero hemos logrado una paciencia que nos es como decir, viste, cuando te comprimen y vos decís, bueno, listo, en esa compactación nosotros nos unimos más. Y nos estamos animando mucho, hasta nos alegra encontrarnos ese día domingo porque nos fortalece. ¿Cuántas personas? Es el momento en que todas las diferencias y todas las dudas se juntan en una sola fuerza para decir, este es nuestro territorio. Claro. Así que bueno, esta es la situación. No sé, creo que me desvié un poquito. Pero... ¿Cuántas personas son las que se sumaron a este amparo de carácter colectivo? Hay, digamos, por un lado, hay 80 amparistas, creo, en lo que sería el 700, nada más. Uh-huh. ¿Sí? Después hay como otro amparo también donde están todos los del 800, 900 y 1000, que no te puedo decir el número exacto porque no quiero decir un número que no sé, uh-huh. Pero son por lo menos el doble que nosotros, seguro. ¿No es cierto? O sea, nosotros decíamos una cifra aproximada de como 400 personas perjudicadas entre los 80 del 700 y no sé, los 70, creo, 80 disidentes del adoquín, más todos los que quedan afuera, que son un montón que no estaban en la cooperativa. Claro. Pero no tengo números exactos. Está. Y ellos presentaron otro amparo diferente al de ustedes porque ustedes plantean lo del 700 y ellos plantean lo del 800, 900 y 1000. Sí, porque es como que lo estamos sumando en realidad, ¿no? Claro. O sea, están interrelacionados y bueno, todos estamos como digamos al lado, pero es parte de lo mismo. Lo que pasa, uh-huh, es que la situación en el principio fue como rápidamente para el 700, porque lo que primero se vio fue que querían tomar el 700 o invadir el 700, y después se organizó toda la otra parte que era la que iba a quedar afuera también del acuerdo. Claro. La mayoría, claro, quedaban afuera del convenio, vamos a decir. Uh-huh. A nosotros nos querían meter de esta manera que te había comentado antes, ¿no? Claro. Que vos me preguntaste. Bueno, Asunción, te agradecemos esta charla. Queríamos sumar la voz de ustedes porque habíamos hablado mucho de ustedes, en particular de los del 700 de defensa en las semanas anteriores, pero no habíamos escuchado ningún testimonio, así que sumamos a esta colección de voces que estamos generando alrededor del conflicto la de ustedes, y ojalá que pronto puedan volver a laburar, que es lo que más preocupa, que pasen los domingos y ustedes sigan sin poder trabajar libremente. Un abrazo y gracias. Muchísimas gracias, la verdad es que sí, sentimos y nos dimos cuenta de que ustedes comprendieron no por ponerse de nuestro lado, sino por comprender objetivamente la situación. Así que eso es invaluable porque, bueno, la difusión es una de las herramientas que también a nosotros nos anima y sabemos que es importantísimo. Sí, nosotros mil gracias. Tenemos toda la feria, sí. 700, 800, 900, 1000. Y bueno, eso, el universo de artesanos y artesanas que somos. No somos sobrevivientes, somos personas que nos plantamos en territorios para sostener desde ahí nuestra cultura, con mucho orgullo. Un abrazo, gracias. Un abrazo, mil gracias. Hemos charlado con Asunción Prado, una de las artesanas de la Feria de San Telmo, a propósito de lo que ella decía recién en el final respecto de nuestro rol, de haber intentado, o ella decía, de haber comprendido el conflicto en su dimensión. Nada, nosotros hicimos lo que, por supuesto que hicimos lo que nos parece que hay que hacer en este tipo de situaciones. La cercanía con Mónica Alegre, con la mamá de Luciano Arrúa, que es parte de este conflicto y que es una de las feriantes que integraba la cooperativa La Doquín y se salió por no aceptar un acuerdo que fuera en desmedro de otros laburantes como ella. Nos acercó al conflicto en primera instancia y nos hizo charlar con ella en primera instancia. Pero después ya, digamos, la decisión nuestra fue la misma de siempre, ¿no? Escuchar las voces, ser respetuosos aún en las disidencias, como sucedió la semana pasada. No cancelarnos ninguna pregunta, ni cancelarle a nadie el micrófono. En la semana alguien intentó meter púa diciendo que los feriantes del 700 estaban enojados con nosotros porque habíamos hablado con alguien. Acabás de escuchar a una de las feriantes, a la que acabamos de conocer, y parecía lejos de estar enojada con nosotros. Pero entendemos, como parte del conflicto, que también hay cuestiones políticas partidarias. Estamos en un año electoral, no es Asunción, no es Mónica, probablemente no sea tampoco Gabriela o Holguín quienes están jugando ese juego partidario, pero que hay gente jugando un juego partidario aquí intentando sumarse a un conflicto que ya está instalado desde hace semanas por los propios feriantes, también es una realidad, ¿no? En fin, nada, nosotros vamos a seguir haciendo esto, que es abrir el micrófono para que se escuchen estas voces y preguntar lo que nos surja preguntar. Ahí te va, de Coracaño. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? ¿Sí? Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de puta? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida, me Ya llegará el día en el que con Euge podamos conocer Andalgalá, Catamarca. Estuvimos este año muy cerca porque fuimos al encuentro que organizó la Red Nacional de Medios Alternativos allí en la capital de la provincia, en San Fernando del Valle de Catamarca. Y obviamente dijimos, estamos acá, ¿cómo nos vamos a ir a Andalgalá? No nos dieron los tiempos. Pero increíblemente lo que nos sucede con Andalgalá, después de tantos años de estar en contacto a través de la radio, es que sentimos que conocemos a Andalgalá, aunque nunca hayamos pateado sus calles. Vamos a recibir al aire de La Retaguardia a, bueno, parte de ese sentirnos, conocer a Andalgalá también tiene que ver con los compañeros y las compañeras de la radio del Algarrobo, que con sus vaivenes en el aire, allí en Andalgalá, nos dan también un espacio para que se escuchen nuestras voces. Te decía que vamos a recibir ahora a una de las asambleístas históricas, podríamos decir, porque ha transcurrido mucho tiempo desde el inicio del conflicto contra las mineras allí en Andalgalá, que también pasó en su momento por la radio, no sé si está ahora en la radio, se lo preguntaremos, porque estamos cerca de cumplir 9 años de la represión que se dio en Andalgalá, que todo el mundo reconoce quienes conocen el conflicto, como un hito que lo único que hizo fue reforzar la resistencia. Multiplicó la asamblea de una manera que si lo hubieran sabido no hubieran reprimido. Y se están por cumplir 9 años de ese hecho. Rosa Farías, todo el mundo la conoce allí como Rosita. Te damos la bienvenida aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Fernando Tevele contigo. Bueno, buenas noches, Fernando. ¿Cómo andás? Bueno, contanos cómo es estar cerca de un nuevo aniversario de esa represión, y si tenés que corregirme en cuanto a lo que dije, lo que significó esa represión como refuerzo de la resistencia, también hacelo, obvio. No, Fernando, muy atinada a todas tus palabras, y sí, realmente esta semana es cuando ya se acerca el 15, creo que muchos de nosotros empieza a revolver, a rebobinar esos días previos al 15, porque realmente nosotros estuvimos 2 días y medio antes cuidando el lugar, cuidando el algarrobo, la ruta, y bueno, fue el 15 cuando ellos se deciden a pasar y a reprimir de la forma brutal que lo hicieron. Uh-huh. Hasta el día de hoy no hubo ninguna resolución en cuanto a las denuncias que se hizo en ese aspecto del 15 de febrero. Es un tema que nunca se tocó acá en Andalgalá, que los gobiernos, tanto provinciales como municipales, lo quieren dejar pasar como cualquier día, pero nosotros, la gente del pueblo, la gente que sufrió y la que vivió esos momentos, no lo permitimos. Por eso nos seguimos juntando, nos seguimos caminando en forma pacífica de protesta, en forma de protesta, ese día. Uh-huh. Y bueno, aparte de todo, la caminata de todos los años. Claro. Hay muchas otras asambleas, porque ustedes no han podido conseguir el objetivo de que no se instalen mineras más grandes que la lumbrera, pero no han conseguido en todos estos años echar a la lumbrera, que ya se va por sí sola porque no tiene más que sacar, ¿no?, de ese emprendimiento. Pero aún en esa, podría entenderse, derrota, fueron puntales de las victorias en otras regiones del país, porque visibilizaron el conflicto. Hablas con los riojanos y las riojanas y te dicen, sin Andalgalá, nosotros no hubiéramos evitado que se instalaran las mineras, no hubiéramos podido evitar, digamos, que se instalaran las mineras en el cordón del Famatina. Hablas con la gente del sur, de Loncopué, y te dicen, y nosotros, sin Andalgalá, no hubiéramos podido ganar nunca un plebiscito con el 82% en contra de la minería. Y así, Gualeguaychú, lo mismo, ¿no? A pesar de que perdieron con la instalación de las papeleras, te dicen, nosotros nos juntamos porque antes se habían juntado los de Andalgalá. ¿Ustedes ven, perciben eso o están tan enfrascados en su conflicto con la minera que les cuesta verlo? No, realmente nosotros hemos logrado, hemos visto que a raíz de todos estos años se ha tejido a lo largo de la cordillera un tejido de resistencia en el cual muchos tenemos que ver. Si bien nosotros no habíamos logrado de que se vaya a lumbrera, sí hemos logrado desde hace 9 años que no comiencen con el proyecto Agua Rica, que es ya ahora en el gobierno de Macri, él lo pone como un hito dentro de la minería catamarqueña. Nosotros no hemos permitido que ese nuevo emprendimiento se abra. Son 9 años de espera de ellos, uh-huh, y yo te diría un poquito más, porque ya hicieron otro intento en el año 2007, tampoco se les podía, y en forma ininterrumpida estamos desde el año 2009, porque era diciembre del 2009, firmes en el resguardo de nuestros cerros. Uh-huh. ¿Por qué razón? Ese proyecto Agua Rica para toda la nación, se lo decimos, está a 19 kilómetros de la plaza principal. Uh-huh. Entonces nosotros, que somos, tomamos agua, somos gente de montaña, y por lo tanto tomamos agua de montaña, la verdad no podríamos permitir, porque sería la muerte de nuestro variante lenta de nuestra población, que dicho sea de paso, somos más de 20.000 personas. Entonces, ese triunfo se sostiene en el tiempo. Es relativo, ¿no? La cuestión del triunfo y de derrota siempre es relativa. Claro. Estamos charlando con Rosa Farías, asambleísta de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, a 9 años de la represión que multiplicó la resistencia en Andalgalá. Miriana Lumbrera está por irse, deja de regalito un dique de cola. Nosotros hace varios años ya que publicamos una serie de notas que daban cuenta de que ese dique de cola de la Lumbrera está fisurado. Y cuela, digamos, de manera subterránea los desechos en las napas y en los ríos. Pero lo que pasó en Brasil, en Brumadinho, a mucha gente que no habla o que nunca habló de minería la impactó porque las imágenes fueron impactantes de la rotura de la represa que contenía el dique de cola. Y uno lo que piensa es, si a nosotros nos conmovió, nos hizo llorar, dijimos qué tragedia, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Fue un tema de conversación en Andalgalá, entre vecinos, entre asambleístas, en los medios de comunicación locales, lo que pasó en Brasil? Bueno, los medios de comunicación locales siempre mantienen un silencio cómplice. Pero nosotros, los vecinos... y el mástil de la plaza, que es el lugar donde nos reunimos, ha manifestado su preocupación y su ocuparse para poderles mostrar a la gente qué es la rotura de un dique de cola. Esto es muy serio para nosotros porque nosotros pensamos, la Lumbrera, bueno, si bien dice que se va... Es relativo porque ellos están intentando ahora hacer minas subterráneas, pero la idea de ellos es seguir usando el mismo dique de cola. Y entonces, eso es una preocupación constante, es como dicen siempre, una espada de Damocles en la nuca, porque está enteramente dentro del departamento de Andalgalá. Y bien está a una orilla, donde al filo de un cerro, ¿no es cierto?, donde hay dos poblaciones pequeñas, una que ya no tiene prácticamente nadie, creo que tiene 3 habitantes, que es debajo de donde está el Bisbis, se llama, que es debajo de donde está el dique, pero la siguiente es Amanao, y allí hay gente. A nosotros nos preocupa también de qué va a pasar cuando se vaya 2020, 2025, ¿quién va a hacerse cargo de eso, de ese pasivo ambiental? El gobierno de Catamarca no se va a hacer cargo, porque ahí pasa una situación en los diques. Aparte de lo que pierde, que para eso tiene una serie de bombas de petrobombeo, se le echa cal, como para mantener no sé qué cuestión ahí. Imagínate que cuando se vaya esa minera, ¿quién va a ir ahí a echarle la cal, por ejemplo? ¿Quién se va a hacer cargo de esas retrobombeos? Sabemos, por la parte oficial, que se ha comprometido a 2 años más como de mantenimiento. Pero la desinformación que las empresas suelen hacer para el resto del público, te dicen, por ejemplo, que se va a secar. Y no se seca, porque si no, este de Brumadinho, que hacía 3 años no funcionaba, algo se hubiera secado. Claro. ¿Sí? Y entonces, es de preocuparnos. El gobierno ha hecho una reunión la semana pasada, el gobierno de Catamarca, una reunión donde se han juntado a Lumbrera, la Secretaría de Minería y a TASA, que es un instituto donde supuestamente en Argentina se ocupa de los diques de cola. Y todo el mundo está, que todo está bien, que no hay ningún peligro. Y bueno, nosotros... No confiamos, obviamente, en la palabra oficial, porque ellos no han presentado el estudio de impacto ambiental del cierre de minas. Ellos dicen que sí lo han presentado, pero el público no. Todavía no podemos acceder a esa información pública. Claro, claro. Para quienes vieron las imágenes que causaron impacto en los primeros días, en el momento, y les pido que busquen, que pongan, de la manera que quieran, busquen, porque en los días posteriores, en los primeros días de febrero, aparecieron nuevas imágenes del momento preciso de la rotura del dique de cola, que no se había visto, y es tremendo, son imágenes tremendas de cómo queda todo arrasado, cómo se lleva puestas las casas que hay en el camino, con ese lodo altamente contaminante. Bueno, no en vano generó tantas víctimas lo que sucedió en Brasil, ¿no? Y es muy loco que pensar que tantos años de advertencia no sirvan para que alguien haga algo para frenar la situación desde el poder en la Argentina, ¿no? Cambió el gobierno nacional hace ya 4 años casi y se profundizó el proyecto minero que ya estaba instalado, ¿no? O sea, tienen más ganancias. Es más, hace unos días veía una noticia que da cuenta de que el sector minero es uno de los pocos sectores que creció en sus ganancias, ¿no? Creció un 1, un 2%. Cuando hay un parate en todos los sectores industriales, la minería ha crecido. No sé si se cortó el contacto con Rosita o si la tenemos no, por allá. Ah, está por aquí todavía. Bueno, decía esto, digo, ¿cómo se vence a las mineras si no hay gobiernos que escuchen, si es una política de Estado esta instalada? Es que hay que tener algo en cuenta. Cualquier gobierno de cualquier partido que suba va a tener siempre la intención del modelo extractivo. Porque eso, no olvidemos el dinero que nos presta el Fondo Monetario y todo eso se paga con los recursos naturales. Uh-huh. La macroeconomía es global y eso no tiene color político. Entonces, suba quien suba, el modelo se sigue profundizando. Yo creo que ya no podemos ser inocentes en la Argentina y pensar que porque gobierna el peronismo, el radicalismo, el Cambiemos, el no sé qué, algo va a cambiar. No va a cambiar nada. Porque el modelo extractivista es el mismo y se va profundizando. Uh-huh. Eso creo que lo tenemos que tener claro. Ya no hay lugar para pensar, ay no, porque aquel nos va a venir, nos va a ayudar. No, nadie nos va a ayudar. Porque la deuda externa se paga con recursos naturales. Uh-huh. Rosa, ¿qué estás participando ahora, además de la asamblea, en la radio? O yo sé que en esos espacios hay muchas idas y vueltas y reencuentros y desencuentros, aún con la minera como claro enemigo, a veces siempre pasan esas cosas. ¿En qué instancia de tu militancia personal estás? Siempre activa, no nos queda otra opción. Porque acá pasan cosas todas las semanas. Acá pasan situaciones, algún anuncio desde el gobierno de Catamarca o de la Nación que le hace más fácil a las mineras para acceder en cuanto a impuestos. Y bueno, nosotros tenemos una militancia, digamos, que a veces tenemos que salir de la provincia porque nos piden ayuda o porque bueno, necesitamos compartir y aprender de los demás y cómo se van dando, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre estamos en esta tarea. Ahora últimamente con la radio estamos teniendo una cuestión de un problema técnico, uh-huh, por lo que no estamos pudiendo salir. Bien. Que nos está resultando bastante difícil remontar por la cuestión económica. Claro, claro. Pero bueno, lo vamos a lograr porque es lo que necesitamos. Seguramente. Bueno, te mandamos un abrazo. ¿Cómo, la última, cómo van a, digo, hay alguna actividad especial ese día o van a estar el 15 o van a estar el sábado como siempre? No, hemos aprendido que el 15 la población te pide estar presente en la plaza. Uh-huh. Entonces vamos a la mañana vamos a comenzar con una panfleteada, pero también informativa en el MASI, viernes y sábado. y a la noche del viernes, el 15, de, vamos a caminar. Y bueno, el sábado supongo que te creemos con nuestras tareas que siempre hacemos todos los sábados. Claro, claro, que es juntarse ahí en la plaza y rondar, rondar alrededor de la plaza. Así ¿cuántas es. Caminatas llevan? ¿Te acordás el número? Y, sí, 480 y algo. Pues. Tremendo. Ininterrumpida. A veces pocos, a veces muchos, a veces de fiesta, con lluvia, con frío. Se camina. Siempre se camina. Un abrazo grande, Rosa. Muchas gracias por este contacto con la Retaguardia. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta para difundir, porque los pueblos del interior necesitamos de esa vidriera que es Buenos Aires, que son los medios nacionales, porque este, a veces a lo mejor estamos lejos y no se entiende la problemática de estos pueblos, pero el interior sufre bastante los embates de los gobiernos centralistas por el hecho de que acá están los recursos, lamentablemente, para nosotros. Claro. Un abrazo grande, gracias, ¿eh? Un abrazo, Fernando, un abrazo para su compañero. Hemos charlado con Rosita Farías, una de las asambleístas desde la primera hora en la Asamblea del Algarrobo, aquella asamblea que se llama así porque justamente comenzaron a juntarse a la sombra de un algarrobo con el calor que hace allí en verano. Y bueno, nada, son un ejemplo de lucha a pesar de estos vaivenes, de estas derrotas que bien dice Rosa, no son derrotas del todo, ¿no? ¿Cuánto más hubiera pasado en Andalgalá y en Catamarca en general si no hubieran estado levantados en esa ciudad? Bueno, por lo pronto, además de haber parado sus propios megaproyectos en la ciudad, Tino Gasta no se hubiera levantado y hoy tendría alguna minera cercana y otras regiones de la misma provincia estarían allí. Son un ejemplo descomunal de lucha, de resistencia, de no bajar los brazos, de estar en la calle. Hay que estar en la calle contra el poder de las mineras, que en general es más importante que el de los gobiernos. Hay que estar en la calle. Y ellos y ellas están ahí y por eso queríamos volver a charlar, como cada tanto, con alguien de la Asamblea de Andalgalá. La Retaguardia. Programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Hecho a mano, sostenible y sustentable, con una duración mínima de 5 años. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Esta semana recomenzó uno de los juicios más importantes que ha tenido la Argentina vinculado a la lucha por los derechos humanos, porque allí se están ventilando violaciones a los derechos humanos, si bien no es un juicio que sea técnicamente un juicio por crímenes de lesa humanidad, porque no ocurrieron durante el terrorismo de Estado, lo que está sucediendo en el juicio de la Tablada es histórico. Y no deja de serlo, digo, desde la tercera audiencia en la que dos militares o dos ex militares rompieron el pacto de silencio, uno esperado, otro de manera absolutamente sorprendente para todos y todas los que estábamos allí, se dio la situación de que en cada audiencia, digamos, como que eso abrió mil ventanas, ¿no? Porque todos los que iban a testimoniar después seguramente se habían enterado por los medios de comunicación, que además le dieron mucha cobertura a la causa a través de nuestro laburo en el blog El Diario del Juicio, porque somos La Retaguardia, La Caterva y la agencia Paco Urondo, confluyendo en ese diario, los únicos medios de comunicación que estamos yendo. El martes se sumó una cronista de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el canal de televisión, digo, pero no hay una cobertura mediática. Sí hay mucha repercusión mediática porque el juicio es innegable, digamos, ¿no? Y en cada jornada se produce algo parecido a lo de aquella tercera jornada en la que declararon Almada y Quiroga. Ayer no fue la excepción, declaró un muchacho que en aquel momento era Colimba, que vino desde Metán, Salta, especialmente para declarar. Llegó a la mañana, declaró y se fue en un remis otra vez para Retiro para volverse a Salta. Y dejó en el medio una declaración en la que genera también un nuevo linkeo con la instrucción de esta causa, ya no con lo que hicieron la Rambevera y Nisman en el juzgado de Morón, sino con el juicio en el que se condenó, se les dio muy fuertes condenas a las 13 personas que sobrevivieron y a algunos más que estaban afuera y que fueron detenidos después. En ese juicio se aplicó por primera vez en la historia de la democracia argentina la ley de defensa de la democracia que el gobierno de Alfonsín sancionó en el Congreso en el año 84 y que solo fue aplicada dos veces a los compañeros y compañeras de la tablada en primera instancia y meses después a Mohamed Ali Zein El Din, el coronel Carapintada, que se levantó contra el gobierno de Menem, teóricamente porque Menem incumplió un acuerdo que tenían. Los dos demonios, ¿no? La tablada, los militantes del MTP y Zein El Din, a los dos les aplicamos el mismo tipo de penas para que queden claro que son dos demonios. Lo mismo sucedió con la conmutación de penas y con el indulto de Duhalde. Correrán Merlo, Felicetti y los demás que no habían salido por la conmutación de penas, fueron indultados y al mismo tiempo se indultó a Zein El Din. Otra vez los dos demonios. Yo creo que este juicio, además de terminar una nueva condena contra el general Arrillaga, va a abrir un montón de otras causas, ni siquiera una sola. Está claro que va a haber un tablada 2, pero está claro que va a haber un tablada 3 y un tablada 4, porque son tantas las cosas que están apareciendo. Y este testimonio que te decía del Colimba Rojas, lo que aporta es un poco de luz sobre ese juicio que se hizo a los compañeros de la tablada, porque él dijo ayer que los militares intentaron, él todavía era Colimba, le dieron por escrito lo que tenía que decir y le dijeron que tenía que denunciar que los militantes del MTP lo habían torturado y lo habían golpeado y lo habían amenazado durante toda la estadía en la Guardia de Prevención, cosa que todas las personas que están allí, que estuvieron allí, Colimbas, desertores que estaban presos en la Guardia de Prevención e incluso soldados, dicen que el trato fue bueno, que les dijeron que no era con ellos, que les dijeron que trataran de salir y cuando mostraron un trapo blanco recibieron disparos y finalmente escapando por la ventana cuando la situación se puso insostenible porque se caía el techo incendiado por un tiro de mortero de parte de la represión militar. El aporte de Rojas fue importante a este nivel. Yo creo que escuchemos antes de terminar, y con esto nos vamos, a Luis von der Brieder. Él es el director ejecutivo del equipo argentino de antropología forense. en todas las causas de derechos humanos aparece el EAF para aportar luz. Lo escuchamos a von der Brieder. Mi nombre es Luis von der Brieder, soy el director ejecutivo del equipo argentino de Antropología Forense. ¿Cuántos restos socios correspondientes a gente que ingresó al cuartel de la tablada fueron identificados por ustedes? Nosotros trabajamos en dos etapas, en el año 1998 exhumando 6 cuerpos que estaban en 5 sepulturas en el cementerio de Chacarita, y en el año 2010 comenzamos un proceso de análisis de los cuerpos que posibilitó que al 2016 identificáramos a esos 6 cuerpos. Había uno que estaba presumiblemente perteneciente a Francisco Provenzano y que ustedes determinaron que no pertenecían los restos a él. Sí, debido a que teníamos dudas en la forma en que se había hecho la identificación de ese cuerpo como perteneciente a Provenzano, solicitamos al tribunal exhumar el cuerpo con aprobación de la familia, realizamos el análisis y se pudo determinar que el cuerpo que estaba inhumado en ese ataúd correspondía al señor Burgos, no a Provenzano, y un fragmento de un hueso que estaba en una sepultura junto con otro cuerpo también correspondía al señor Burgos, es decir, que Provenzano no se encontraba en ese ataúd. ¿Los restos estaban en la parcela NN que hay en el cementerio de la Chacarita, donde están todos los cuerpos no identificados? No, creo que no. Creo que se hallaban sepulturas que no eran contiguas, estaban cercanas. No recuerdo exactamente si era la parcela de NN, creo que no. Usted declaró en este juicio, acaba de declarar en este juicio como presidente del equipo de antropología forense, y allí en el testimonio daba cuenta de que ustedes tienen muestras de todas las familias, es decir, que si se hallaran nuevos cuerpos podrían iniciar un nuevo proceso de identificación. Sí, es correcto, tenemos muestras de todos aquellos familiares que quisieron dar las muestras y que no saben dónde está su ser querido, así que en la eventualidad que aparezca algún cuerpo relacionado con los hechos de la tablada, se puede hacer el análisis y la comparación inmediatamente. También dio cuenta de un efecto térmico sobre los cuerpos. ¿A qué se refería? El efecto térmico puede ser en relación con la acción del fuego directo sobre los cuerpos, puede ser en relación de algún elemento de carácter explosivo que haya producido alta cantidad de energía. Eso se veía en los rastros de fracturas que se ven en algunos huesos, que son fracturas patrones de estar expuestos al fuego cuando todavía tienen tejido blando. O sea, ustedes no pueden precisar, por ejemplo, si los cuerpos fueron calcinados después de haber sido asesinados. No, sí sabemos que esas fracturas relacionadas con un agente térmico tienen características de haberse producido cuando la persona tenía tejido, pero no sabemos si se produjo en la circunstancia de la muerte o posteriormente. Una última. Hablaste de una visión integral para poder llegar a identificar. Si podés explicar cómo, qué implica eso y cómo es en general el accionar de la justicia para identificar cuerpos. Normalmente la identificación es un proceso de un cuerpo donde se utilizan diferentes procedimientos, desde la medicina, la antropología, la genética, la dactiloscopía, que se va comparando cómo era esa persona en vida con el cuerpo. Todas estas especialidades tienen ventajas y desventajas. Entonces, la visión integral significa que se evalúa la información que dan estas disciplinas y se saca una conclusión. Es como cuando uno va al médico, que le ordena análisis de sangre, de orina, de diferentes cosas, y si es necesario se lo llama al traumatólogo, al cardiólogo, al médico clínico y a su evaluación. Así se debería trabajar en un proceso de identificación en los casos donde el cuerpo no está en buenas condiciones, donde no hay huellas dactilares. Son muy genios y muy genias quienes integran el EAF. Mañana hay audiencia y se va a dar algo bastante particular, que va a ser una declaración conjunta, por decirlo de algún modo. Van a estar todos los peritos del cuerpo médico forense que participaron de la causa, haciendo una especie de coloquio ante el tribunal, digo, respondiendo a las preguntas de las partes, obviamente. Y después de lo que fue la declaración de von der Brieder, está claro que no fue bueno el trabajo de los forenses en esta causa, así que no digo que podamos esperar más sorpresas, pero mañana va a ser un día importante, estaremos allí, obviamente, Y supongo que por la mañana estaremos publicando la crónica del día de ayer, como se ha hecho costumbre en la cobertura del Diario del Juicio. Búscanos allí, el Diario del Juicio, no, digo, Desaparecidos de la Tablada, .blogspot.com. Este video lo podés ver en el canal de Retaguardia de YouTube, se va a subir al Facebook de Justicia por los Desaparecidos de la Tablada esta misma noche, junto con otras audiovisuales que estuvimos haciendo el día de ayer. No fuimos, Nati, gracias, en la operación técnica Natacha Bianchi, pero Ramírez Otero de vacaciones, apenas incorporado a este grupo de trabajo. Nos vemos, chau.